Vamos, dentro de lo que es nuestro espacio dedicado al ámbito de la política, dentro de lo que es el turno de intervenciones de los distintos partidos políticos que integran la corporación municipal. Y como decimos, vamos a adentrarnos en este espacio durante la próxima media hora, en el que, tal y como les anticipamos, en el arranque de la mañana, hoy llega el turno para el Partido Andalucista. Ya nos acompaña uno de sus ediles y portavoz del Grupo Municipal Andalucista, José Antonio Bautista. Bienvenido, buenos días. Hola, buenos días. Vamos a quedarnos con, ya decimos, diferentes temas de actualidad en relación a la gestión municipal, sobre todo, en relación al propio trabajo que realiza el Partido Andalucista. Y en ese sentido, por ejemplo, vamos a repasar los temas que se abordan en el último número editado la pasada semana por parte de esa revista de la que ya nos han hablado desde el PA en alguna que otra oportunidad, Ubrique Andalucista. Hay diferentes temas que se abordan en este número, pero si te parece, José Antonio, para comenzar, digo, en referencia a lo que es la actualidad en el ámbito político, bueno, las miradas todavía puestas en lo que fue el último pleno municipal, el pleno del mes de abril, con distintos asuntos, bueno, pues que en principio, por ejemplo, hacían referencia a créditos extraordinarios, hubo, bueno, pues distintos aspectos relacionados con convenios y demás. La verdad es que, si te parece, podemos comenzar un poco en torno a lo que fue el posicionamiento del Partido Andalucista en los distintos puntos de ese orden del día. Sí, bueno, en principio lo único que destaca es que prácticamente todos los puntos de este orden del día, pues nosotros los votamos favorablemente, a excepción de uno que nos abstuvimos, que fue el punto segundo. El motivo, pues muy simple, tenemos ahí un crédito extraordinario. Eso lo que significa es que se cambian partidas de uno y se crean partidas en otro, se generan partidas y se quitan de un sitio para ponerlos en otra. En concreto, pues estábamos hablando de Ubrique Blanco de Paz, que se quita de la partida de educación 800 euros para dárselos a Ubrique Blanco de Paz, y después, por otro lado, unas obras en la calle de Los Pinitos que se quitan de actuaciones en los barrios. Estamos hablando de dos partidas que en principio corresponden con los gastos que se están haciendo, y me refiero a que, por ejemplo, Ubrique Blanco de Paz, pues es lógico que se quite de educación. Tenemos diferentes criterios por parte de intervención, y es que últimamente pues tenemos que poner con nombres y apellidos todas y cada una de las partidas que se van a ir gastando, y por lo tanto, pues por parte de intervención se hizo un informe diciendo que tenía que ponerse específicamente esa subvención, y lo más lógico pues es que se quite de la partida de educación, que son al fin y al cabo de 800 euros de lo que estamos hablando. Nosotros nos parece correcto, nos parece bien, creemos que es una actividad interesante la que se está haciendo a través de este programa en nuestra localidad, y por lo tanto nosotros creíamos que era interesante que se hiciera y estábamos dispuestos a aprobarlo también. ¿Qué pasa? Pues que nos lo metieron junto con la otra, que es la de las calles Los Pinitos, que son actuaciones en barrio. Nosotros creemos que está bien que se hagan esas actuaciones en los barrios, creemos que está bien que se hagan en Los Pinitos esas obras, pero sí que nos faltaban algunos detalles con respecto a en qué consistían esas obras y una serie de cuestiones que creíamos que era importante tener claras antes de aprobarla, y por lo tanto, pues en este punto en concreto, nosotros pues decidimos abstenernos hasta tanto no tengamos toda la información encima de la mesa, y facilitar de esa forma pues que el equipo de gobierno pueda seguir actuando sin tener ningún voto en contra con respecto a eso. En el resto, como comentabas, bueno, pues hubo apoyo a los diferentes temas, hubo unanimidad prácticamente entre todos los grupos, ¿no? Sí, bueno, también había otro punto que tuvimos bastantes dudas a la hora de afrontarlo, que era con el tema de una aprobación extrajudicial de crédito. ¿Esto qué significa? Pues esto lo que viene a significar la aprobación extrajudicial de crédito, más o menos, es que hay determinadas facturas que se meten en un cajón y que después con el tiempo aparecen, y una vez que aparecen pues ya la partida no existe o no están consignadas en el presupuesto municipal. ¿Qué ocurre con eso? Pues que hay que darle una partida nueva y hay que generar ese crédito. Por lo tanto, lo que se hace es a través de aprobación extrajudicial de crédito. Nosotros en la legislatura anterior nos encontramos con varias aprobaciones extrajudiciales de crédito, y estábamos hablando de unas cantidades importantes, ¿no? Porque eran aproximadamente 150.000 euros, si no más. Y bueno, pues en esta ocasión, al tratarse de créditos mínimos, porque estábamos hablando de pequeñas facturas del día a día, y que no se habían acumulado en exceso, y por lo tanto, pues teniendo en cuenta lo que eran sobre todo recibos de luz y poco más, pues nosotros decidimos el darles el visto bueno, eso sí, con la advertencia de que no se quedaran ninguna facturas más ahí olvidadas, sino que se tuviera un poco más atentos a estas cuestiones, y que, bueno, pues si se hace un crédito en una determinada ocasión o en un determinado presupuesto, pues que vayan acorde a ese presupuesto y no se vayan acumulando para posteriores, porque eso puede generar los problemas que decíamos anteriormente. Y es que en la legislatura anterior pues nos encontramos con facturas importantes que se quedaban ahí encima de la mesa y no se les daba solución. Ahora mismo pues es la primera que viene en esta legislatura, esperemos que sea la última, y bueno, pues se le concedió este voto de confianza por parte del Grupo Municipal Andalucista. Con respecto al resto de puntos, había otro que era la modificación de los valores catastrales del año 2017, cosa que nosotros pues también hemos aprobado, pero también teniendo en cuenta pues de qué es de lo que se trata, ¿no? Y de lo que se trata exactamente y precisamente es de que se van a modificar los valores catastrales para el año 2017, pero a la baja. Y bueno, ahí pues nos podemos encontrar con un problema, y es que hay un informe de intervención también diciendo que hay un plan de ajuste que tenemos que cumplir. Entonces ahí juega también pues que posteriormente en unos meses pues probablemente tengamos que hacer una revisión, una corrección del tipo impositivo que se va a aplicar a los valores catastrales, sobre todo porque hay un problema, y es que, vuelvo a insistir, tenemos un plan de ajuste que hay que cumplir, y probablemente pues esta bajada que se está viendo ahora probablemente después se tenga que compensar de alguna forma. Nosotros sí que apuntábamos a eso, que había que actuar con responsabilidad y que había que tener en cuenta ese informe por parte de intervención, y que después en el futuro pues tendríamos que abordar de forma que se pueda cumplir con este plan de ajuste. Por otro lado, había una solicitud de incorporación a un plan de cooperación local para el año 2016. Esto no es ni más ni menos que otro de los planes que vienen por parte de la Diputación. En concreto estamos hablando de 180.000 euros, y también pues se le dio el visto bueno, porque creemos que el Ayuntamiento, todo lo que sean subvenciones que vienen para Ubrique, pues se tiene que acoger a este tipo de subvenciones y a este tipo de acuerdos. Nosotros pues lógicamente nos hemos incorporado a este plan de cooperación local para el próximo año, y lo que estamos esperando es que nos digan definitivamente pues en qué van a ir gastadas estas cantidades, ¿no? En principio se nos añadió que había 27.000 euros que iban para materiales y 154.000 euros iban destinados a personal, a gasto de personal. A nosotros esto pues nos parece bien, pero sí que creíamos que nos tenían que decir, o que teníamos que estar informados con respecto a cuáles son esas partidas concretas o en qué van a consistir esos gastos concretos, porque gastarse 27.000 euros en materiales está bien, gastarse 154.000 euros en personal está bien, siempre que nos lo den desde otra administración para eso, pero también hay que diseñar en materiales para qué nos los vamos a gastar, y si vamos a echar esos 27.000 euros, por decir algo, en terminar la acera entre el Lide y el Hotel de los Mellizos, si los vamos a echar nuevamente en la vivienda del 18 de julio. Entonces eso estaba por definir en el momento del pleno, quedamos en que nos lo iban a facilitar en los próximos días, y bueno, pues esperemos que se haga un uso responsable de estos materiales y de este convenio, y que finalmente pues sirva para solucionar problemas de nuestro pueblo. Otro de los puntos que teníamos era la adhesión al convenio de la Federación Andaluza de Municipios y Provincias y las eléctricas. Por lo que nos estuvieron, o por lo que estuvimos viendo en este convenio, pues teníamos un convenio que se ha firmado entre la Federación Andaluza de Municipios y Provincias y las eléctricas, según el cual pues se concede una moratoria a las personas que tengan dificultades para pagarla, y para pagar la luz me refiero, y por parte del ayuntamiento pues se tienen que aportar una serie de documentación que justifique esa situación de necesidad en la que se encuentra la familia. A nosotros eso nos parece estupendo, es un granito de arena que se aporta, pero sí que también pues añadíamos algunos peros, ¿no? Y es que por parte del ayuntamiento se pide una serie de actuaciones, como he dicho anteriormente, es el tema de hacer el informe y demás cuestiones, Pero por las eléctricas lo único que se comprometen es a no cortar la luz en un momento determinado o a esperar o conceder una moratoria, entre comillas, durante un mes aproximadamente, que es el tiempo que se prevé que va a durar la tramitación de este expediente. Pues bien, a nosotros eso nos parece que es bastante insuficiente, aunque es un granito de arena, vuelvo a insistir, aunque va a solucionar algo, pero bueno, ya puestos, pues las eléctricas se podían haber comprometido a algo más, ¿no? Y no haberse quedado simple y llanamente en esa cuestión tan genérica y tan poco ambiciosa como esa que se está firmando. De todas formas, pues si con este convenio pues se ayuda a que haya ciudadanos que no tengan que pagar posteriormente lo que son los enganches y los gastos que los cortes conllevan, pues también ayuda, ¿no? Y por eso pues nosotros decidimos el votarlo favorablemente. Y el último de los puntos que se traía era una propuesta que hacía Izquierda Unida con el tema del hospital de Ronda. Y es que se está reivindicando pues que empiece ya a funcionar lo antes posible, y que empiece a funcionar no por nada, sino porque hace bastante tiempo que estamos escuchando que si se inaugura, que si no se inaugura, que si empieza, que si no empieza a prestar servicio. Y mientras sí, mientras no, pues hay un montón de deficiencias y un montón de problemas que siguen sin solventarse y sin solucionarse, que nosotros creemos, al igual que el resto de los grupos políticos que compartíamos esta moción y que la llevábamos de forma conjunta, pues creemos que hay que tomárselo un poco más en serio y hay que darle un poquito más del espaldarazo definitivo que necesita, ¿no? Porque al fin y al cabo, mientras estén mareando la perdiz por parte de la Junta de Andalucía, mientras por parte de la Junta no se haga absolutamente nada, pues los ciudadanos son al final los que van a seguir sufriendo las consecuencias de eso, y teniendo ahí ya unas instalaciones que pueden estar prácticamente en funcionamiento de un día para otro, pues el que se maree tanto y el que estén ahí dándole tantas vueltas, pues no nos parece de recibo. Y por lo tanto, pues lo que se hacía mediante esta moción era el exigir esa puesta en funcionamiento lo antes posible. Conectamos, si te parece, con temas que se abordan en la revista, como decimos, Ubriqui Andalucista. Pero bueno, pues en ese conectar, ya decimos, entre lo que fue el pleno y la revista, una cuestión que planteaste, ¿no? Una pregunta dentro de las preguntas que hiciste, en concreto en tu caso, en el ruego y pregunta que tiene cada edil de los grupos de la oposición. Por ejemplo, sobre lo que son las fechas de las fiestas, ¿no? Y era un ruego, la petición de que se aúnen opiniones con respecto, por ejemplo, a las fechas de la feria, que este año sí que es cierto que recupera lo que es sus fechas tradicionales del 14 al 17 por una cuestión de calendario, pero también, por ejemplo, en relación a la crujida de gámones, ¿no? Digo esto porque también la crujida se aborda en la revista, incluso el recinto ferial, ahora lo veremos, pero sobre la fecha en concreto hacía referencia, ¿verdad?, en ese pleno. Sí, mi compañera María Jesús estuvo hablando de esos temas, y sobre todo hay una cuestión importante, ¿no? Y es que por parte del Grupo Socialista siempre se ha defendido que había que darle participación a todas las personas para que opinaran con respecto a determinadas cuestiones, y una de ellas era la feria en concreto, ¿no? Pues bueno, a día de hoy creo que todavía no se ha convocado este consejo que tanto se defendía y que con uñas y dientes y que tanto era necesaria por parte de nuestro pueblo, que necesitábamos urgentemente esta comisión, y bueno, a día de hoy pues no la hemos tenido convocada. Por lo tanto, pues por parte de mi compañera se hacía ese ruego, ¿no? Y se hacía esa pregunta, que nos sentáramos para ver lo que son las fechas definitivas de todas y cada una de las cuestiones importantes que tenemos en nuestra localidad, y sobre todo pues hablando de las Cruces de Mayo, que es la fiesta más típica de nuestro pueblo y la que tenemos o la que hemos tenido a la vuelta de la esquina, pues también es interesante que nos sentáramos y que lo viéramos. No es suficiente que se lleve al Consejo de Barrio, porque en el Consejo de Barrio pues creemos que hay una representación amplia, pero también hacen falta otras opiniones y no solamente la de los vecinos, ¿no? Porque bueno, se olvidan otras opiniones importantes de otros sectores y de otros colectivos, y no solamente con respecto a esto, ¿no? Sino también mi compañera también hacía alusión con respecto a la mesa tripartita, y se le hacía el ruego al equipo de gobierno y a la alcaldesa en concreto de que se reuniera la mesa tripartita pues lo antes posible para tratar temas que son importantes en nuestro pueblo. Y bueno, pues por parte de alcaldía se nos decía que no era una de las prioridades y que se estaba trabajando en otras cuestiones más importantes y más ambiciosas. Y bueno, pues nosotros también le decíamos que está muy bien que se mire en cuestiones más ambiciosas, pero mientras sí, mientras no, se está olvidando la voz del sindicato, la voz de los trabajadores, y en cuestiones tan importantes y de tanta trascendencia en nuestra localidad como es el tema de la piel, pues creemos que también tienen que estar los sindicatos y otros sectores que también están involucrados en estos temas, ¿no? Y hablo en concreto, pues, como decía mi compañera, de la mesa tripartita, que se reuniera para tratar asuntos importantes como el tema del diseño, como el tema de la escuela de artesanos y otras cuestiones que nosotros y para nosotros pues son prioritarias. Esto se lo hacía mediante ruego y bueno, aparte de eso también hacíamos otras preguntas que a nosotros pues nos resultan chocantes, ¿no?, con respecto a algunos temas, como por ejemplo pues el tema de la RPT, que todavía estamos esperando que se sienten con el comité de empresa para sacarlo para adelante, el tema del PGOU, que teníamos todavía inquietudes y que ya el otro día vimos por aquí al equipo redactor que estaba trabajando y que también le pedimos que nos facilitaran lo antes posible las nuevas conclusiones o las nuevas modificaciones que se hagan a este documento. Con respecto a una cuestión que también a nosotros nos llamó muchísimo la atención, es con las naves nido, ¿no?, que se han hecho en nuestra localidad. En la anterior legislatura, en la anterior, hace ya dos legislaturas, por parte del Grupo Municipal Andalucista se trabajó en ceder a la Cámara, o sea, a la Cámara de Comercio y a Zona Franca determinados solares para la construcción de unas naves. Finalmente, estas naves se ejecutaron en la legislatura anterior, en la que estaba gobernando el PP, y ahora en esta legislatura pues se han entregado a los interesados esas naves. El problema y lo que nos choca a nosotros es que por parte del ayuntamiento no se tenga constancia oficial de nada, absolutamente nada, y entonces nosotros desde la oposición pues nos choca más todavía el que no nosotros no tengamos esa información, sino que tampoco el equipo de gobierno tenga esa información. Y con esto pues volvemos a lo mismo de siempre. Yo la pido, no me la dan, el otro no me la da y tú no la pides. Yo no te la doy porque tú no me la pides. A nosotros eso nos parece pues que está fuera de lugar. Nosotros creemos que tanto una administración como la otra se tienen que poner de acuerdo. Uno porque está ejecutando obras en nuestro pueblo y otro porque es nuestro pueblo precisamente donde se están ejecutando esas obras y tienen que darse explicaciones mutuamente. Y si uno no las da, el otro las tiene que pedir, y si uno no las pide, el otro las tiene que dar. Y a nosotros pues no nos parece que estén ahí en esa situación de tira y afloja, toma y dame, no te doy y yo tampoco, y al final el que lo está sufriendo pues es el ciudadano al fin y al cabo, ¿no? Esto lo pudimos ver también porque una vez que nosotros hicimos las preguntas por parte del Grupo Popular pues se intentó sacar pecho diciendo que eso estaba muy bien, que lo había hecho el PP y que el PSOE se tenía que interesar. Y el PSOE le decía que sí, que muy bien, pero que el PP no le daba explicaciones. Entonces, a nosotros esos rifirrafes pues como que nos cogen un poco lejos. Nosotros creemos que la actitud tiene que ser justo la contraria. Tienen que ponerse de acuerdo, tienen que pedir esas explicaciones, y si no nos las dan, pues tendremos que exigirlas y tendremos que ir directamente a Zona Franca, tendremos que sentarnos allí con quien corresponda y pedir los expedientes de todos y cada uno. No por nada, sino porque es que los mismos ciudadanos pues te paran por la calle y te preguntan, y nos preguntan a nosotros que estamos en oposición, pues más aún al equipo de gobierno, ¿no? Y cuando te preguntan y no sabes qué contestarle porque no tienes ningún dato, pues la verdad es que eso queda bastante feo y queda bastante mal, ¿no? Y creemos que con respecto a esto se tienen que poner las pilas y tienen que exigir las explicaciones que toquen, y a la otra administración pues tendrán que darlas siempre que se las pidan o siempre que no se las pidan, ¿no? De todas formas, nosotros con respecto a esto, la actitud nuestra va a seguir siendo la misma. Nosotros estamos a disposición de todos aquellos que necesiten cualquier cosa, y si por parte de unos y otros no son capaces de ponerse de acuerdo, pues aquí estamos nosotros para lo que haga falta. Y si somos nosotros los que tenemos que desplazarnos o los que tenemos que pedir las explicaciones oportunas, pues lo haremos nosotros y no se nos caerán los anillos y no tendremos ningún problema. Por lo tanto, pues esperemos que para el próximo pleno ya tengamos respuestas con respecto a todas las preguntas que tenemos en referencia a estas naves nido, y esperemos que se solucione lo antes posible, porque al final pues los ciudadanos tienen esa inquietud y la verdad es que todos queremos saber cuáles han sido los criterios para la adjudicación, por qué se la ha adjudicado a unas personas y a otras no, y el orden de preferencias que se ha tenido y algunas cuestiones pues que tenemos con respecto a eso, ¿no? Pues otro de los temas, por ejemplo, que se abordaba en algún momento durante ese pleno fue la aprobación ya definitivamente de las bases de contratación por parte del ayuntamiento, lo que todos conocemos como la nueva bolsa de trabajo, y eso es precisamente lo que ocupa la portada de la revista Ubrique Andalucista, el último número, número 4, que habéis publicado recientemente, ¿verdad? Sí, bueno, a nosotros nos parece que las bases de contratación son un documento que todos estábamos esperando, no solamente los grupos políticos, sino todos los ciudadanos estábamos esperando ya esas bases de contratación, y las estábamos esperando no por nada, sino porque, bueno, era un documento que necesitábamos para saber cuáles son los criterios que se tienen a la hora de contratar a determinadas personas en el ayuntamiento, y que después pues no nos encontremos con polémicas como las que teníamos en la legislatura anterior, o no nos encontremos con polémicas como la que tuvimos hace poco cuando el Grupo Municipal Andalucista estuvo en esta misma casa y se nos preguntaba por las contrataciones de una determinada persona, que qué criterios se habían seguido y que si se habían saltado la bolsa a la torera. Entonces, para evitar estas cuestiones y para evitar estas dudas, lo que hace falta es este documento, que se ponga de forma clara cuáles son los criterios, que se ponga de forma clara la posición en la que se encuentran todas y cada una de las personas que están interesadas en formar parte de esta bolsa de contratación, y a partir de ahí, pues que se aplique. Lo importante sobre todo es que se aplique, porque no sirve de nada tener una bolsa de trabajo muy clara y muy transparente si después a la hora de contratar a determinadas personas pues te la saltas. Y ahí es donde vamos a estar los grupos políticos atentos, ¿no? En la anterior legislatura estuvimos atentos y lo denunciamos en varias ocasiones cuando se saltaba esa bolsa de trabajo, y en esta ocasión pues haremos exactamente lo mismo. Nosotros por nuestra parte ya se lo dijimos en la primera de las reuniones a este equipo de gobierno, le íbamos a dar un voto de confianza, los íbamos a dejar que trabajaran con respecto a esto, íbamos a colaborar en la creación de esta base de contratación, y de hecho lo hemos hecho, porque hemos estado todos los grupos políticos en muchísimas reuniones para tratar estos temas, y ahora pues una vez que tenemos esto, lo que queda es simple y llanamente el que se aplique esta bolsa de contratación. De todas formas, vuelvo al principio otra vez, y esta bolsa de contratación está ahora mismo en fase de aprobación. Una vez que se aprobó, creo recordar que fue hace dos viernes por Junta de Gobierno local, una vez que se aprueba pues lo que procede es que se publique, y esto pues estará publicado unos 20 días, creo recordar que eran, en el boletín. Entonces hay que esperar a que se publique, y una vez que esté publicado, esperar esos 20 días para que se hagan las alegaciones que crean oportunas. Hay dos cosas importantes: si alguien cree que hay algo que modificar y que se nos ha pasado a los grupos políticos, pues lo primero que tiene que hacer es una alegación a esa bolsa de trabajo diciendo: oiga, que usted se ha confundido en esto y yo creo que la prioridad tiene que ser esta y tienes que darle más puntos por esto, por esto y por esto. Y entonces esas alegaciones se estudiarán por parte de los grupos políticos y al final pues se contestarán nuevamente, y bueno, pues si son interesantes se recogerán, y si no lo son pues se le contestará a la persona en cuestión explicándole por qué motivo no es viable o por qué razón debe seguir siendo la bolsa tal y como está ahora mismo recogida. Eso sería el primer paso, y es lo primero que tenemos que ver todos, y vuelvo a insistir, lo tenemos que ver todos, los grupos políticos lo hemos visto con el equipo de gobierno y a nosotros pues nos ha parecido más o menos razonable, todos hemos hecho nuestras aportaciones, por supuesto que nosotros también hemos hecho aportaciones que no se nos han recogido en esa bolsa de contratación, pero en su conjunto nos ha parecido correcto y por lo tanto nosotros le hemos dado el visto bueno, a pesar de que hay cosas puntuales y concretas en las que no pudiéramos estar de acuerdo, pero bueno, en su generalidad beneficia más de lo que perjudica y por lo tanto nosotros pues decidimos apoyarlo. Y después el segundo factor importante es que una vez que se apruebe ya de forma definitiva esa bolsa de trabajo, pues todos aquellos que estén interesados en que se les contrate por parte del ayuntamiento en alguno de los puestos que están recogidos en esas bases, pues tendrán que ir a llevar la documentación al ayuntamiento para que se le valore y para que se le ponga en el puesto que corresponda. Esto es importante también porque, bueno, pues todos los uriqueños hemos estado esperando durante mucho tiempo que se aprueben de forma definitiva estas bases y por lo tanto pues sería una pena que alguien no se entere de que ya están abiertos los plazos. Por lo tanto, yo lo que sí que les recomiendo a todos aquellos que estén interesados es primero que miren las bases por si hay que hacer alguna alegación, que la hagan en plazo, y segundo, pasado un mes aproximadamente empezarán por parte del ayuntamiento a pedir la documentación y por lo tanto pues les pediría que estén atentos por si están interesados en formar parte de esta base de contratación y que se les valore la situación suya, pues que también estén ahí y que no se les pasen los plazos para entregar la documentación que se está requiriendo por parte del ayuntamiento. Otro de los temas que abordáis en este último número de la revista andalucista de Ubrique, hace referencia a las obras de mejora del parque Rafael Alberti, ¿no? Bueno, se hace referencia en plan broma, en plan, porque bueno, tú sabes que cuando te dicen estamos haciendo obras de mejora en el parque, pues tú se te viene a la cabeza una serie de deficiencias y una serie de cosas que son importantísimas para que los críos puedan jugar allí con seguridad y demás, y resulta que las obras de mejora no consisten en eso, sino que lo que se ha puesto ha sido un cartelito de prohibido perros y prohibido fumar. Bueno, está bien que nos informen con respecto a eso, está muy bien que nos informen de esas actitudes cívicas que tenemos que tener todos, por si hay alguien que todavía no sabe que en los parques públicos no se puede fumar, y por si hay alguna persona que entra con su perrito y que sepa pues que tampoco puede entrar allí el perro, porque estamos hablando de un parque infantil. Pero bueno, nosotros creemos que las obras de mejora pues iban a consistir en otra cosa y no iban a consistir en poner esas dos placas. Y en plan broma, pues hacemos esa referencia a esas dos mejoras que se han hecho en el Parque Alberti, que bueno, pues creemos que tiene que haber otras prioridades y bueno, el poner dos plaquitas pues es tan insignificante que para nosotros eso no es obra de mejora ni es absolutamente nada, es dos placas que se han puesto y ya está. O sea que hay muchísimas otras cuestiones en las que preocuparse, hay muchísimas cuestiones muchísimo más importantes que destacar que el haber puesto dos plaquitas en un parque, y nos pareció pues que había que recogerlo por eso, por lo insignificante que es y por la importancia que se le está dando, porque al final lo único que se escucha es obra de mejora y parece que están haciendo lo que en realidad no se ha hecho, ¿no? Te refería anteriormente al PGO y precisamente dentro de lo que es esta revista, uh-huh, recogéis y preguntáis sobre esa consulta en torno a la ubicación del recinto ferial, ¿no? Sí, eso también es un dato que a nosotros nos llama muchísimo la atención, ¿no? Que hablamos de participación, que le damos participación a todo el mundo, que se le explica a todo el mundo, que se habla, pero cuando miras y cuando ahondas un poco en la información, pues resulta que de participación escasa, ¿no? Y hablo de participación escasa porque, bueno, un plan general no es participativo porque le preguntes a determinadas personas qué le parece el recinto ferial. Y sobre todo, un plan general no es participativo en ese sentido porque hay muchísimas otras cuestiones importantes que quedan ahí olvidadas y que no se están teniendo en cuenta y ni se les está preguntando a los ciudadanos qué piensan con respecto a otras cuestiones que nosotros consideramos que son más importantes que la situación del recinto ferial. Pero es más, es que incluso si miramos los datos, pues esta encuesta o esta participación empezó hace ya bastantes meses y empezó prácticamente en el verano, sino antes. Y a día de hoy pues contamos aproximadamente 200 votos de participación. Y a nosotros pues nos parece que ni eso es significativo, ni eso es concluyente, ni 200 personas que hayan participado van a poder decidir dónde va ese recinto, ni un equipo de gobierno puede decir que eso sea participativo por el simple hecho de que hayan participado tan pocas personas, ¿no? Pero no solamente eso, sino que aparte de eso, pues está también teniendo en cuenta que debido a la escasa participación, pues ahora resulta que lo llevamos en procesión por todas las asociaciones o por todos los colectivos para que vayan a votar. Esto pues seguimos en lo mismo, ¿no? Seguimos en la misma situación de antes. Está causando tan poca expectación y está teniendo tan poco resultado esta participación, pues que al fin y al cabo creo que los resultados no van a ser concluyentes con respecto a esto. Y nosotros pues lo que defendemos es que en definitiva lo que se tiene que hacer es tomarse un poco más en serio la participación en estos ámbitos, ¿no? Y que se haga un plan participativo de verdad y que se pregunte por todo en general, por todas las cuestiones en general, no solamente que nos limitemos a explicar una calle que nos hemos inventado nueva, que es una alternativa al trazado de la variante, que con eso pues prácticamente estamos olvidándonos de la variante y estamos dando por perdida esa infraestructura para nuestro pueblo, y aparte de eso preguntarles que si les parece bien el recinto o no, y en función de eso decirles que echen una papeletita en una urna que llevamos en procesión por todas las asociaciones, y que a lo mejor incluso si alguien llama y dice que no puede ir al barrio, pues escapa que se lo lleven hasta su casa. Nos parece que eso no es participación, nos parece que hay que ser un poquito más coherente con estas cosas, y bueno, pues también lo destacamos en la revista, esta postura que tenemos nosotros con respecto a eso, ¿no? Son algunos de los temas que ya decimos se abordan en Ubrique Andalucista, lo que es el último número, número 4 de esta revista. Nos vamos a quedar aquí con esas cuestiones. No sé si algo más que apuntar, José Antonio. No, nada, en principio hemos hecho un recorrido por los últimos días de gestiones del ayuntamiento, y bueno, pues la próxima que tengamos pues seguiremos hablando con respecto a estos temas y otros muchos que vayan surgiendo. Eso sí, hemos estado hablando de la revista y comentar que todos podemos ver la revista en el Facebook Ubrique Andalucista, que también tenemos un WhatsApp que es el 722-441-447 para todos aquellos que tengan cualquier duda, consulta, o que nos quieran hacer llegar cualquier cosa, o que quieran pedirnos la revista, también se la mandamos porque la tenemos a través de WhatsApp también corriendo, y nosotros sin ningún problema se la mandamos a ellos. Y después por otro lado pues también la estamos haciendo en formato papel, que se están dejando en los bares de nuestra localidad. Por lo tanto, pues son distintos modos de acceder a esta revista, son distintos modos de acceder a la información de las gestiones que se están haciendo por parte del Grupo Municipal Andalucista, y son una forma diferente de ver la actualidad local, ¿no? Pues ya decimos, el último pleno municipal ordinario del mes de abril, y esta revista, el último número de Ubrique Andalucista, hoy en el foco de atención principal en este espacio, en el que, en el espacio de nuestros políticos, ha participado el Partido Andalucista y su portavoz, el Grupo Municipal, José Antonio Bautista. Como siempre, muchas gracias. Gracias a ustedes.